Su necesidad de regresar a su creador es tan grande, que el hombre ha creado la música, el arte, la literatura. Su necesidad de saber es tan grande, que el hombre ha creado la ciencia, la tecnología, la medicina. Su necesidad de cura es tan grande, que el hombre se aferra a la esperanza, a la fe, a Dios y a sus creencias. Porque él sabe que todo esto lo conducirá al regreso, a ser lo que era y a continuar lo que será. Hombres del planeta Tierra, tengan fuerza para seguir luchando. No desistan nunca, porque lo van a conseguir. El conocimiento, entendimiento y amor están con ustedes, nunca los abandonaron. Descúbranlo dentro de ustedes, dentro de la verdad de sus vidas. Los amamos tanto, los estamos esperando para recibirlos con todo el amor y respeto que ustedes merecen. La realidad del subconsciente consiste en energías, pensamientos que se encuentran perdidas en la incertidumbre, en la fantasía y en la incongruencia. No saben dónde están, quiénes son o a dónde deben dirigirse, sufren y no saben por qué, lloran sin saber las consecuencias, imploran al Dios inventado sin recibir respuesta. Son mundos de locura, donde los pensamientos se confunden unos con otros, vampirizados y desnutridos, débiles, sin carácter ni personalidad, vagan en los mundos antimateria sin saber si están encarnados o desencarnados. Estas energías pensamientos son cuidadas por los maestros de planos superiores, que las tratan y las curan, para regresarlas a encarnar y así continuar su evolución y elevación. 253. ¿Cómo es la realidad material y la antimateria del subconsciente? Comencemos primero con la realidad antimateria. La energía pensamiento que se encuentra en este plano dimensional antimateria está existiendo eléctricamente en algún cerebro que le dio el albergue necesario para su subsistencia. Este albergue tiene que tener la conexión necesaria, o, mejor dicho, el grado vibratorio igual, para que se puedan atraer. Significa que la energía pensamiento encarnada y la energía pensamiento desencarnada deben poseer las mismas características. Sabemos que la realidad antimateria se divide en 9 zonas, y cada una de ellas albergará las energías pensamientos que les corresponden. Cuando decimos que el subconsciente es una vibración de mucho sufrimiento, nos estamos refiriendo a las 3 primeras zonas del lado izquierdo del cerebro. Zonas de energías pensamientos subconscientes. Zona 1, aquí se encuentran las energías pensamientos que están hundidas en la inmundicia y estiércol de sus propios deseos, drogas, alcoholismo, concupiscencia, lujuria, asesinato, sadismo, masoquismo, depravación, robo y más. Zona 2, aquí se encuentran las energías pensamientos que se encuentran negativamente esclavas de sus propios deseos, mentira, vanidad, soberbia, poder, ambición, aprovechamiento y manipulación, maldad, violencia, envidia, celos enfermizos, posesión desmesurada. Zona 3, aquí se encuentran las energías pensamientos que se encuentran tan atrapadas en sus emociones y sentimientos negativos que no pueden percibir otras realidades mejores y más positivas, falta de humanidad, tristeza, negativismo, depresión, falta de estima, falta de seguridad, falta de carácter y personalidad, miedo, gula, mentira, engaño, pereza. Zonas 3, 4, aquí se encuentran las energías pensamientos que, a pesar de trabajar con lo positivo de la creatividad, no consiguen la elevación por inconsecuencia, falta de voluntad.